Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 1 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. La semana pasada acontecimos atónitos a un auténtico espectáculo de fuegos artificiales en Wall Street. Las acciones de la cadena de tiendas de videojuegos GameStop y de otras empresas como las salas de cine AMC o BlackBerry empezaron a subir inexplicablemente. En todos los casos se trataba de compañías en problemas que o han perdido casi todo su mercado o lo están perdiendo a pasos agigantados. Eran, en cierto modo, carne de cañón para que algunos fondos como Melvin Capital o Citron Research se fijasen en ellas ya para darles la puntilla. Sucedió entonces que se despertó un inesperado apetito por sus títulos, lo que provocó que las acciones de estas empresas empezasen a subir a gran velocidad. Al principio nadie sabía quién estaba detrás de aquello, pero pronto la incógnita quedó resuelta cuando se descubrió que un foro de Reddit, denominado Wall Street Bets, apuestas de Wall Street, estaba animando a sus usuarios a comprar de manera masiva, y lo más importante de todo, coordinada, acciones de estas empresas. La operación funcionó ocasionando alzas brutales, de más de un 1.600% en el caso de GameStop, de un 500% en el de AMC y de un 100% en el de BlackBerry. Todos se preguntaron entonces quiénes eran estos apostadores compulsivos de Reddit. Al parecer un número indeterminado, pero no inferior a 5 millones de aficionados a la inversión, que consiguieron poner en jaque durante unos días a estos fondos y que además han puesto en funcionamiento, pusieron en su momento en funcionamiento una serie de resortes automáticos que retroalimentaron las alzas. Cuando las acciones de cualquier compañía suben de golpe en bolsa, los fondos que tienen posiciones bajistas en ellas las cierran para atajar las pérdidas. Eso implica que tienen que adquirir los títulos impulsando hacia arriba su cotización. Bien, eso es lo que sabemos. Desconocemos si los algoritmos que actúan de manera automática y que son omnipresentes hoy en día también influyeron o si hubo grandes inversores implicados. Algunos dedos señalan a Elon Musk, que solo unos días antes había sido castigado por esos fondos y que apoyó en público la campaña de compra auspiciada en Reddit. La pleamar, a día de hoy, ya ha cedido, dejando a estos tres títulos muy por debajo de donde estaban hace solo una semana. El alza, en definitiva, no respondía a ninguna mejora en las expectativas de estas empresas, sino a un esquema de tipo piramidal, en el que los nuevos inversores se sumaban empujados por la perspectiva de que otros lo hiciesen un poco después de ellos, elevando el precio de la acción. Entre medias, algunos han podido ganar dinero, pero no se ha creado riqueza ni se ha dirigido ese dinero a donde era necesario. Bien, pues para hablar de este tema, que entraña, como vemos, cierta complejidad, visita hoy La Contra un invitado de excepción, Marc Garrigasait, uno de los inversores españoles más prestigiosos, es presidente de Quala Capital y gestor de inversiones de Japan Deep Value y del Panda Agriculture and Water Fund. Marc nos permitirá entender este asunto que, durante una interminable semana, ha puesto a la calle del muro contra la pared. La semana pasada la crónica bursátil quedó tapizada por un valor muy concreto, un valor llamado GameStop, y un escándalo asociado a ese mismo valor y a ese mismo nombre. Para los que no viven en Estados Unidos, que somos la mayoría de los que estamos, nos reunimos hoy aquí en este programa, otros están en Estados Unidos, como bien sabemos, otros no estamos en Estados Unidos, pero conocemos el país. El hecho es que para los que no están allí, no han ido por allí o simplemente no saben nada de videojuegos, les permitió conocer el nombre de la empresa, el nombre de GameStop. Para los que sí sabían de su existencia o vivían allí, les sorprendió que una empresa en pleno declive protagonizase semejante alza en Wall Street. Bueno, una alza que se mantiene a día de hoy. Bien, pues como os decía hace un momento, tenemos hoy en la Contracrónica un invitado de auténtico lujo, de verdadera excepción. Se llama, ya os he dicho el nombre, Marc Garrigasait. Y bien, pues para mí es un honor que nos acompañe hoy para hablar de esta historia tan, como mínimo, tan peculiar. Muy buenas, Marc. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Buenos días. Muy bien. Bueno, pues aquí, en fin, supongo que a los inversores, que sois gente tranquila y sobre todo discreta, una escandalera semejante con tantas ramificaciones, como mínimo, se habrá sorprendido un poco. Sí, o mucho, sí, realmente. Es, es brutal lo que está pasando, ¿no? Es como, es una locura colectiva organizada. Y como decía en mi cuenta de Twitter el miércoles pasado, que es cuando un poco empezó a dispararse a lo bestia, el miércoles decía que seguramente nunca en la historia todos, tantas millones de personas en el mundo estábamos mirando una misma acción, ¿no? Pero especialmente a los profesionales, porque el tema de GameStop empezó entre particulares pues hace unos meses, pero hasta no explotó fuerte hasta hace una semana o así. Entonces, todos los profesionales estamos viéndolo. Hay también aspectos que está pues afectando al mercado en conjunto, a otros profesionales, como son los hedge funds. Por tanto, está alterando brutal al mercado, ¿no? Bueno, esto es una acción que hace solo un mes, el último día del año 2020, el día 31, tengo aquí el valor exacto, valía $18.84 y hoy vale más de 300, 325 en este momento. Bien, ¿cómo ha sido posible que una empresa por la que nadie daba demasiado se haya ganado tanto en tan poco tiempo? Es lo que anda todo el mundo preguntándose. Claro, los que andan diciendo por ahí que la bolsa es una especie de casino, cuando cualquier persona que la conozca sabe perfectamente que no es así, pues esto les da alas. Dicen, ¿no veis? Como al final esto es casi como jugar, a la ruleta o algo así, y entonces uno que está un día abajo, pues al día siguiente ya está arriba. ¿Y no crees que aquí ha habido algo más que suerte? Sí, buena pregunta. Es cierto que a veces la bolsa parece un casino, el que no la entiende o el que no es profesional. Es cierto que a corto plazo puede parecerlo a veces, el corto plazo es más irracional, pero a largo plazo la bolsa se mueve exactamente como se mueven los beneficios de las empresas. Por tanto, obviamente, esto de GameStop es algo bastante racional. Yo recomiendo que los escuchantes cojan un papel y un lápiz y hagan un gráfico para entender la magnitud de la brutalidad de lo que estamos hablando. Pensar que esta acción cotizaba a 15 en 2011, en 2013 también cotizaba a 15 y se fue a 35. A 2016 cayó hasta 20 y luego 2017, 2018 hasta 15, 12 y con el COVID se hundió hasta $3, es decir, de 15 a 35, de 35 a 15 y de 15 a 3, pero es lógico porque las ventas de esta empresa, porque son tiendas de venta de videojuegos online, pues han caído como un 50% estos años por el impacto de las ventas online. Por lo tanto, es bastante normal que ocurra eso y la empresa tiene deuda. De hecho, esta empresa estuvo en España hasta 2017, tenía tiendas en España, o sea que quien le guste mucho los videojuegos seguro que se acordará. GameStop es una en la mayoría de centros comerciales. Y a finales del año pasado saltó de 5 a 19. Bueno, hasta aquí no normal, pero bueno, puede pasar, ¿no? Pero la explosión ha venido en 2021, pasando de 19 a 300 y pico. O sea, ¿cómo puede ser que yendo esta empresa mal haya subido, ¿no? Bueno, hay un tema técnico, muy, muy técnico, que lo voy a contar muy rápido porque tampoco, no, yo creo que no vale la pena entrar mucho, pero sí para entenderlo. A ver, esta operación está muy bien diseñada, ¿no? Está muy bien diseñada. Aquí se dice que es un ejército de particulares, que es verdad, que son casi, se puede decir que son millones quizá, cientos de miles seguro y millones también, porque Reddit, el foro de Reddit de bolsa suyo ha pasado de 2 millones a 5 millones hace poco, o sea, tenía más de 2 millones. Entonces, alguien diseñó una operación muy, muy técnicamente impecable, algún profesional o exprofesional, porque cuando empezaba mal hay mucha gente que se posiciona a la baja. Entonces, se posiciona a la baja es que tiene posiciones cortas, es decir, que vende la acción para luego recomprarla. Esto no es muy habitual, pero sí que suele pasar, ¿no? Entonces, hay gente muy, muy inteligente que prepara una estrategia cuando la acción cotizaba 5 a 10 de comprar opciones de compra a un precio más arriba. Entonces pagas una prima muy pequeñita, pero si no sube la acción pierdes todo tu dinero. Pero claro, aquí alguien ha diseñado una operación de que comprar opciones que están muy lejos en la que tú puedes apalancar por 5, por 10, por 15, por 20, por 30, tu beneficio, solo subiendo un poco la acción. Pero si no sube, pierdes todo tu dinero. Entonces, quien lo ha diseñado es muy inteligente y es muy profesional porque sabe que los derivados, quien te hace contraparte, se ve obligado a comprar acciones y la acción empieza a subir. Por tanto, lo que han creado se llama técnicamente un short squeeze porque había mucha gente a la baja y comprando esas opciones, al empezar a subir, los market makers, se llaman, tienen que recomprar acciones. Y cuanto más suban, más tienen que recomprar. Y es acelerativo, porque las opciones tienen lo que se llama la delta y la gamma, que son dos palabras muy bonitas, no griegas, que definen un poco la sensibilidad de las opciones. Entonces, quien lo diseñó es gente muy inteligente, muy preparada. Y entonces, lo que consiguieron es que en foros empezase a circular esto y la acción empezó a dispararse hasta niveles de locura, porque si compras acciones has multiplicado por 20, pero si tenías opciones, hay un chico de 40 y pico años que ha salido en Wall Street Journal ayer, que ha pasado de 50.000 euros a 30 millones y lo ha demostrado con Wall Street Journal enseñándole su cuenta de AnyTrade. Entonces, claro, con opciones es multiplicativo, ¿no? Por lo tanto, el movimiento aún es más mortal, ¿no? Luego, aquí no estamos, como se ha venido diciendo en los últimos días, de manera un tanto a la ligera, por cierto. Decían, esto es una especie de revolución, les han incluso llegado a comparar algunos con los que asaltaron el Capitolio el día 6 de enero. Aquí, evidentemente, había gente comprando, como es lógico, pero no fue quizá tan espontáneo y tan venido desde abajo, de abajo arriba, como se ha pensado. Es decir, esto estaba coordinado, si no, no se podría seguir manteniendo a estas horas. Sí, sí. Hay algún profesional que me decía, Marc, pero estos son gente, cuando tú lees los foros, dices, son gente que no tiene ni idea de lo que es la bolsa, nunca ha invertido, por lo tanto, son unos inconscientes. Y digo, sí, pero tú estás viendo los soldados. Estás viendo los soldados que están en el frente de la guerra. Pero hay un grupo de generales detrás que no los ves, que han diseñado una operación de una forma brutal para ganar mucho dinero. Han hundido algunos hedge funds que han perdido pues como 4.000 millones o 5.000 millones, se estima, pero yo creo que será más porque eso han sido unos cuantos que estaban con posiciones a la baja y han tenido que cerrarlas. Entonces, realmente es un evento brutal porque como va llegando nuevos soldados, porque este foro tenía menos de 2 millones de usuarios y ahora ya pasa casi a 4 o 5, cuanto más usuarios lleguen, más compras hay y más va a subir, pero todos sabemos, los que somos profesionales, que esta acción vale 10 o vale 20 o vale 5 dólares por acción, ¿no? Por tanto, si cotiza 300 y pico, no es imposible que vaya el lunes a 500, 600, 700, pero quien llega al último va a perder el 99% de su dinero seguro. Y quien compró a 200 quizá también. Por tanto, el sistema necesita que llegue más gente. Aquí la clave es cuándo vender, ¿no? O sea, que estamos ¿no? ante una especie de un esquema piramidal en toda regla. Sí, sí. Es parecido a un esquema piramidal. La diferencia es que cuando hay un esquema piramidal, que es una estafa, hay uno que va repartiendo el dinero y se beneficia de ello, se va inventando y va con el dinero de los nuevos o pagando a los antiguos. Aquí es parecido, pero es más sofisticado porque es en medio del mercado. O sea, cada uno actúa de forma libre, aunque animado por el resto. Entonces ves los foros que se animan entre ellos, por tanto son gente... están utilizando la palabra YOLO en inglés, que es se vive una sola vez, y esto es una operación histórica, y realmente lo es. Yo creo que los libros de historia se va a hablar de esta operación, lo cual tiene mucho mérito, ¿no?, por lo conseguido, pero realmente es una locura colectiva, es casi como una secta, ¿no? Seguramente he leído muchos del foro y todos dicen lo mismo, ¿no? Les da igual todo, es una parte de la vida, yo voy a ser rico y entonces... no haces caso a nadie y inviertes más dinero, lo cual es peligrosísimo para perder dinero familiar, ¿no? Muy peligroso, ¿no? Obviamente ahora están ganando, pero esto volverá a 30, o sea, segurísimo que volverá a 30 o a 20. Por tanto, si actúas con opciones ahora, lo pierdes todo, si cae un poco, y si compras acciones casi también, porque si pasa de 300 a 400, aunque te suba a 500 y tú no vendes, luego se puede hundir, ¿no? Bueno, ellos se hacían llamar, se siguen haciendo llamar, los degenerados, los renegados, en fin, unos nombres propiamente extraídos de un videojuego. Y esto es curioso porque al final todo el mundo hablando del precio de la acción, pero muy pocos hablando de que detrás de ese ticker hay una empresa con miles de empleados que tiene su propio negocio y nadie está cayendo en la cuenta, por ejemplo, en el balance de GameStop, en las posibilidades que tiene de crecer, de crear riqueza, en una palabra. Es decir, al final, exacto, esto es una especie, no diré de burbuja, porque esto va mucho más allá de la burbuja. Es una, como bien has dicho antes, una locura colectiva, pero no se está planteando en ningún momento, por ejemplo, si GameStop hace un mes, cuando estaba a 18 dólares, estaba infravalorada. Yo he leído por ahí hace no mucho, solo un par de días, que GameStop podría ser considerado value profundo, este deep value, es decir, una empresa que valía más de lo que estaba cotizando en aquel momento, porque a pesar de todo, a pesar de que PlayStation y la Xbox y las Nintendo, mucha gente ya compra los videojuegos online, las tiendas siguen estando ahí. Bueno, tienes el caso de Game, por ejemplo, que es otro retailer, en este caso es británico, que tiene mucha presencia en España. Cualquier ciudad española está llena de estas tiendas Game y siguen con gente. Es decir, que esto es de las tiendas de videojuegos minoristas es el muerto que nunca se termina de morir. Vamos, que no es exactamente como el Blockbuster, pero este no es el debate que se está teniendo, sino a ver quién es el último en salir y quién gana más dinero. Se están repartiendo dinero, no están generando valor ninguno por lo que se puede ver. Y este no, y este, nadie debate esto. Exacto, exacto. Sin duda, sin duda. De hecho, la empresa, seguramente 18, yo creo que es un valor muy alto, a $18. Yo creo que es más factible, bueno, 5 o 10. Aunque es cierto que, como dices tú, es un sector que está sufriendo. Pues son tiendas físicas y con el COVID ha acabado de apartarlas mucho. Y, por tanto, hay inversores que han entrado pues aquí para intentar darle la vuelta a la empresa, que esto es muy loable, ¿no? O sea, hay un gran inversor que vendió Chewy, el portal online de mascotas, y por tanto está, pues, ha entrado en el consejo y está intentando darle la vuelta a la empresa. Eso es muy positivo y muy bueno y ojalá le vaya muy bien, ¿no? Pero como dices tú, esto es pura especulación. He leído en foros, de hecho, incluso alguno español, que dicen: yo me subo al cohete y me voy al cielo y me da igual todo, es una vez en la vida, y por tanto es, bueno, es parecido a una secta. Es cierto que tienen mucho mérito y lo que han hecho caso a los generales les ha ido muy bien hasta ahora, pero la gente no olvide que la bolsa, hasta que no has vendido, no has ganado, porque la gente hace números y este chico que invirtió $50,000 ahora tiene 30 millones, pero el miércoles perdió 15 millones en un solo día. Por tanto, este chico que ha salido en Wall Street parecía uno de los líderes, pero yo creo que no es el cerebro, obviamente, si no, no actuaría así, porque los líderes o los cerebros obviamente van a vender en algún momento. Hoy han vendido gran parte de su posición, porque no puedes decir a la gente: empecemos a vender ahora, porque si todos a la vez empiezan a vender, caerá de 400 a 5 en una hora, ¿no? Por tanto, tienes que vender antes. Aquí el último que llegas, el que pierde más dinero o el que no tiene tiempo de salir. Luego hay otro personaje que se ha sumado a este espectáculo circense y es Elon Musk. Hablamos, recordadlo, la semana pasada sobre Tesla aquí en la Contracrónica. Bien, pues a mí cuando ya vi que se posicionaba a favor la semana pasada, ya pensé: estamos todos, ya no falta nadie. ¿Por qué aparece de pronto el que hoy es el hombre más rico del mundo y apoya una, entre comillas, revuelta? Porque de revuelta no tiene nada. Es decir, una cosa tan turbia como esta. Y se pone del lado como si fueran del lado de los que estaban organizándose en Reddit, como si fueran una suerte de justicieros. Y de justicieros no tienen nada. Y van allí, pues, a ver si podían ganar dinero y que el último que saliese se arruinase, en una palabra. ¿Qué pinta Elon Musk en toda esta historia? Este hombre, no sé, tiene una compañía de automóviles eléctricos muy próspera, tiene una compañía de cohetes espaciales. Vamos, que no le veo yo metido en Wall Street comprando y vendiendo acciones de una empresa de videojuegos en plena decadencia. ¿Qué pinta Musk aquí? Sí, buena pregunta. Es muy sorprendente. Primero, yo pensé que era algo anecdótico, pero creo que hay cosas más profundas en Elon Musk aquí, que ahora la comento. Lo que es cierto que es inexplicable que Elon Musk, una persona que es un genio, que ha creado Tesla, que es la marca de coches, quizá la marca del futuro más admirada del mundo, y que ha creado SpaceX, lo de los cohetes, que yo creo que el tema de cohetes es relevante con los foros, todo el mundo habla de cohetes, yo creo que tiene que ver con Elon Musk, ¿no? Porque le llaman papá Musk, aunque en principio son gente joven la que está en los foros, la que está invirtiendo, pero he visto mucha gente de más de 40 años, entonces no es tan fácil fijar la edad, obviamente, seguramente la mayoría son jóvenes, pero también hay gente de 40 y pico años. Este que salió en Wall Street Journal ayer es un hombre de 40 y pico años con hijos. Es decir, no es un chico de 15 años o 20 años, ¿no?, con 1.000 euros o $1.000 invirtiendo, ¿no? Entonces, Elon Musk seguramente está aquí porque odia a la gente que está a la baja, porque en Tesla hay inversores que dicen que la empresa está muy cara, que de hecho está carísima, está en una valoración inexplicable también Tesla, que seguramente viene también de estos foros, del empuje que han tenido. Entonces Elon Musk, parece que para perjudicar a algunos en Wall Street que opinan que hay acciones que están muy caras, yo creo que ha querido perjudicarles, pero esto es muy grave porque es una persona que tiene mucho trabajo como para meterse en estas guerras, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Entonces ha empezado a apoyar a los foros, a toda esta gente, lo cual le ha dado mucho más fuerza, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, al principio pensaba que era anecdótico, pero luego viendo que en los foros todo el mundo habla de Papa Musk y puedes ver incluso vídeos de que se ve que hay un superhéroe que está casi a punto de morir de alguna película que no recuerdo cuál es, y aparece alguien del espacio volando con una capa y aterriza y dicen, este es Elon Musk, y viendo cómo está influyendo, quizá, ya no tengo claro si él también incluso ha participado o con los generales en construir todo esto, ¿no? Para perjudicar a algunos en Wall Street y romper aquí la baraja, ¿no? Pero a título estrictamente personal, de venganza personal. Sin duda, de venganza personal, sin duda, sin duda. Pero bueno, es muy difícil de saberlo eso, ¿no? Muy difícil, claro, para Elon Musk $1,000,000 no es dinero, que es lo que podría llegar a ganar, exacto, qué sé yo. Para él eso es una pura menudencia. Luego hay otro personaje, porque es que aquí hay unos cuantos. Tenemos otro que tiene un nombre maravilloso, otro actor de toda esta gran historia. Al final ya lo verás, Mark, pero terminan haciendo una película. O sea, es como son en Estados Unidos. Y sí, estas cosas en sí, Hollywood sí, toman el relevo y se ponen a hacer... Ya está alguien redactando el guión y solo falta que elijan buenos actores y que la historia esté bien contada. Pero vamos, hay otro que a mí me encanta, que es Robin Hood. Robin Hood es el broker, bueno, uno de los brokers que ha participado en todo esto. Bien, ¿esto es de dónde han salido y por qué de pronto se han convertido en protagonistas de la crónica bursátil? Tipos que nadie sabía que existían, sí, más allá de los especialistas. Sí, sí. Sí, sí. Está claro que esto da para la película. De hecho, ya están pidiendo The Big Short, que es la gran película de Wall Street más interesante, ¿no? De Michael Burry, de hace unos años, y ya están publicando fotografías de Big Short con los personajes de GameStop, etcétera, ¿no? Bueno, Robin Hood. Robin Hood, solo faltaba alguien con este nombre, ¿no? Entonces, Robin Hood es un broker online creado por dos chicos jóvenes hace creo que 5 años, 6 años, que su lema es, me pongo Robin Hood y yo digo, yo voy a ayudar a democratizar la inversión en bolsa. Yo voy a ayudar a la gente joven a invertir en bolsa sin cobrarle comisiones. Y este es el lema, democratizar y no cobrar comisiones. ¿Qué es Robin Hood? En realidad le está engañando Robin Hood. Robin Hood es una máquina que no cobra comisiones a sus clientes, a que les pasan las órdenes para comprar o vender acciones, pero vende sus órdenes a unas plataformas y unos high frequency traders, que tampoco nos falta entrar aquí que son, pero que reciben estas órdenes de estos clientes de Robinhood, tienen información privilegiada y entonces les perjudican, ¿no? Es decir, que haciendo ver que son muy democráticos, son Robinhood, ¿no? Que lo quitan de los bancos, que cobran más comisiones para no cobrar las comisiones, en realidad les están engañando, ¿no? Este es otro elemento. Entonces, Robinhood aquí puramente es un broker que se beneficia si la gente compra y vende mucho, ¿no? Porque cuantas más operaciones haya, pues más comisión. No gana comisión porque es comisión cero, pero sí gana porque vende esas órdenes a un tercero. O sea, que solo faltaba alguien con este nombre, ¿no? O sea, ya ves que hay cosas muy interesantes, pero hay populismo por el medio, hay locura colectiva. Realmente es muy interesante y saldrán los libros de historia. Eso, bueno, Robin Hood, de Robin Hood no tiene nada, como estamos viendo, pero ellos se lo terminan creyendo. Si visitáis la página web de Robin Hood, que se llama robinhood.com, les ha debido costar dinero el dominio de primer nivel, porque no debe de ser barato. Como podréis ver, que el logotipo de la empresa es una pluma, como si fuese la de Robin Hood, que se ponía en el gorro, y los colores corporativos son así, de un color verde, como vestía Robin Hood de los bosques de Nottingham. Es decir, que realmente estos tipos, para ellos casi casi ha bajado Dios del cielo y les ha venido a ver con esta historia, porque hasta tenían el nombre. Piensa que esto lo han vestido un poco de historia de justicia casi social, que están sufriendo los tiburones de Wall Street. Exacto, exacto. Y fíjate si es irracional que después de GameStop hay 15, 20 empresas igual. Aquí como los generales lo han diseñado de una forma perfecta, solo han buscado empresas que tengan posiciones a la baja que sean superiores al 20% de toda su capitalización, de todas las acciones vivas, ¿no? Entonces, en esta lista, que además de GameStop está AMC, que es una la cadena más importante de cines de Estados Unidos, está BlackBerry, o también está incluso una empresa china que es un medio fraude. O sea, fíjate si es irracional, ¿de acuerdo? Porque GSX es una empresa china que, según alguien que los ha investigado, han publicado que más del 70% de sus usuarios son inventados, son fake, y salió a cotizar en la bolsa. Entonces empezó a caer en bolsa. Pero como está mucha gente a la baja, porque los que abren posiciones short suele ser o bien porque el negocio va muy mal y cree que el negocio va a continuar yendo mal, o bien porque es un fraude. Entonces, en China, en empresas chinas hay continuos fraudes, por tanto, es un sitio donde hay muchas posiciones short. Por tanto, esta empresa que iba muy mal porque muy probablemente era un fraude, pues se ha disparado porque estaba en esta lista, ¿no? Lo cual demuestra un poco la irracionalidad de todo, ¿no? Claro, porque esto ha afectado no solo a GameStop, como bien dices, sino a otras empresas, algunas que llegaron a tener mucho éxito en el pasado, el caso de BlackBerry, quien no tuvo una BlackBerry hace ya unos cuantos años. Ahora creo que está en bolsa como BlackBerry, antes estaba como RIM, es una empresa canadiense de tecnología, es una fracción de lo que llegó a ser en su momento, o el caso de los cines AMC. Es decir, que la cosa aquí vemos que efectivamente está coordinada, no es casual. Empresas que están todas en pleno declive, con, bueno, valoraciones en bolsa bajas, porque o se teme que van a desaparecer en breve, o que tienen que acometer un reajuste brutal de su actividad o reinventarse por completo. El caso de GameStop, como bien nos comentabas, está en plena reinvención con los nuevos directivos que habían contratado. Es decir, que la empresa ni mucho menos está quebrada. Puede a lo largo de esta década convertirse en otra cosa. GameStop es una empresa que tiene 40 años, ¿eh? Se fundó en los años 80 y ha pasado, bueno, pues que venderían aquel entonces juegos de Atari y cosas así. La que una empresa se encuentre de golpe frente a una situación, un mercado difícil, no significa que el mercado la entierre. Puede perfectamente revivir, pero claro, con estas cosas poco se revive. Es decir, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué va a pasar a partir de ahora con GameStop? Porque esto no puedes mantener la acción de una empresa a $325 cuando simplemente no los vale. La locura terminará en algún momento. Sí, exacto. GameStop, espero que le vaya bien y que consigan recuperar un poco ventas y márgenes. Y si va muy bien a 5 años, pues quizá en lugar de valer $10, pues quizá puede valer 20. Pero mientras tanto, en función de esta locura colectiva y esta guerra en los foros, pues puede pasar el lunes de 300 y pico a 400 o 500 o a 1000, pero acabará por debajo seguro. O sea, eso es una obviedad y va a pasar seguro. O sea, no se va, nunca algo que vale 10 se mantiene en bolsa a 300 durante un año o dos años, ¿no? Por tanto, por eso creo que es importante dar un consejo, porque seguramente muchos de los que escucháis tenéis un hijo, un hermano o un padre que ha comprado acciones de GameStop. Posiblemente si es el hijo y se lo preguntáis no os lo dirá, porque seguramente se ha movido en foros y es casi como una información secreta que los padres no pueden saber, ¿no? Entonces, claro, es peligroso porque depende de lo que hagan, obviamente van a acabar perdiendo. Si están ganando mucho dinero, no lo quieren vender porque la tropa está muy motivada y como quieren ir hasta 1.000 o 10.000 desde los foros, por tanto no quieren vender ni una acción. Pero claro, los generales van a venderlo seguramente, o ya están empezando a vender, o lo van a vender en breve, y por tanto, el que no tiene experiencia va a perder el 99,9% de su inversión en los próximos días, meses, ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno evitar como mínimo, porque seguramente estará tan pues obsesionado y que esto ha ido muy bien y que va a durar más, pues como mínimo vender una parte, ¿no? Porque si al menos vendes una pequeña parte que has multiplicado por 5, ya no vas a perder dinero como mínimo, ¿no? Y entonces te puedes quedar con el resto de acciones y si te caen a 0 o a 5, que es casi como a 0, pues entonces en el conjunto quizá no habrás perdido, ¿no? Lo que pasa es que es como una experiencia única, ¿no? Al final es como una secta y por tanto nadie quiere vender. Y todos en los foros se van dando instrucciones, pero muy técnicas y muy profesionales de los generales, de cómo poner las órdenes, cómo quitarlas y hasta dónde hay que ir, ¿no? Por tanto, y que nadie venda acciones. O sea, a 300 y pico están diciendo los generales a todo el mundo que no venda ni una acción. que hay que llevarla más arriba, más arriba, más arriba. Entonces, bueno, como están llegando nuevas tropas, porque yo creo que llega 2 millones nuevos de miembros al foro, yo creo que en una semana, obviamente están llegando nuevas tropas, y por lo tanto, hasta que, mientras van llegando nuevas tropas, puede ir subiendo, si todo el mundo compra motivado, más acciones en GameStop, ¿no? Pero obviamente eso va a explotar como un castillo de naipes, ¿no? Bien, algunos además pude ver en redes sociales el otro día que uno salía, no sé si el vídeo era real o no era real, pero que al parecer se había ganado tanto dinero que se había comprado un Ferrari. Claro, esto lo ve un chico joven de 20 o 21 años y se viene arriba. Dice, bueno, aquí en apenas 3 días he podido comprarme un Ferrari. Bien, las cosas, y lo digo ya por si tenéis 21 años y me estáis escuchando, no son así, no funcionan así. Es decir, no arriesguéis innecesariamente si estáis empezando a invertir en algo que, como veis, no es ni tan espontáneo. Y, vamos, creo que a lo largo de esta media hora lo hemos podido ver. Como bien ha dicho Mark, hay generales, hay gente que manda en esto y que está llevándolo. Y esos generales, ya sea que actúen por interés económico o, como en el caso de Elon Musk, parece ser que por una especie de venganza personal, eso es al final lo que sea del pequeño inversor que ha metido ahí sus 3.000, sus 4.000 euros con intención de ganar 30 millones, pues se podría quedar sin ellos. Así que, bueno, espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias, Mark, por habernos acompañado hoy. La verdad es que es un lujo. Muy bien, Fernando. Aquí. Así que... No, yo soy escuchante tuyo, desde hace bastante tiempo, o sea que, bueno, me gusta participar en el podcast que yo escucho habitualmente, o sea que, perfecto. Eso para que veáis el nivel que tiene la Contracrónica y por qué me enorgullezco tanto de los contraescuchas, porque teniendo a gente como Marc Garrigasait, pues claro, ya uno está en... esto sí que está en el top, no hace falta ni siquiera llevarlo a bolsa. Al final, un programa de radio... Le hablan por él sus oyentes. Y como veis, pues estáis los mejores siempre. Bueno, pues muchísimas gracias, Mark. Nosotros, entre tanto, pues nos vamos a ir, un segundito, porque HBO nos va a dar un consejo publicitario muy útil en estos tiempos. Llevo un año hablando de la COVID-19. Hace justo un año, el día 3 de febrero de 2020 exactamente, hice la primera contra sobre este tema. Desde entonces, pues han venido muchísimas más. Primero, si mal no recordáis, los habituales os hablaba del coronavirus. Luego, posteriormente, del SARS-CoV-2, que es el nombre del virus del coronavirus en cuestión. Y finalmente empecé a hablar de la enfermedad por su nombre, que se llama COVID-19. ¿Quién no lo sabe a estas alturas? La vida de todos, como bien sabemos, ha cambiado de una manera drástica. Nos ha mostrado este año lo peor, pero también lo mejor de nosotros mismos. Una sensación un tanto agridulce, de derrota y de victoria a un tiempo, que nos acompaña desde hace ya 365 días. Pues bien, eso mismo es lo que HBO trata de plasmar en un documental que este mismo mes se estrena en su plataforma. Se titula Beatles, una historia humana, y os lo recomiendo vivamente. En tan solo 3 episodios se muestran los retos físicos y emocionales de esta pandemia, ilustrándolos con historias reales, historias íntimas, duras necesariamente, pero también llenas de emoción y de generosidad, las que el director del documental, que se llama Félix Colomer, nos recuerda la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a las peores circunstancias, y estamos atravesando unas circunstancias francamente malas. A partir del próximo día 7 de febrero, es decir, dentro de una semana, lo tendréis disponible en HBO España. Si os digo la verdad, estoy deseando verlo y ya os contaré de qué va la cosa y qué tal está. Era necesario hacer este documental por 2 razones. La primera de ellas, porque todos hemos sido víctimas, en mayor o en menor medida, de esta pandemia. Y la segunda, porque de entre todos nosotros, algunos han recibido un castigo especialmente severo. Esas personas son mucho más que un número. Tienen nombre y apellidos. Tienen una historia que contar. En fin, que es una buena noticia que por fin alguien les haya puesto una cámara y un micrófono delante. Se lo debíamos, nos lo debíamos. Y ya antes de marcharnos y despedirnos hasta mañana, pasamos directos a la pizarroteca, donde nos espera el propio Pizarro para hablarnos, un minutito, sobre el tema de Biden y el proteccionismo. José no es el presidente que va a barrer con todo lo propuesto en los últimos 4 años. Es el presidente que va a hacer las cosas alineado o desalineado con la presidencia anterior, pero eso sí, sin histrionismo. En este caso, piensa incurrir en el error de imaginar que el proteccionismo protege algo. Y se va a dedicar a hacer seguidismo de esta política proteccionista que promovió su antecesor, pero sin ponerse faltón con los foráneos. Otra cosa será la cara que se les queda a los foráneos al ver al mismo perro con otro collar, y eso sí, en esta ocasión calladito. El proteccionismo de José no es la expresión de un desconocimiento de lo que es una política económica eficaz, sino la decisión de poner la política económica al servicio de sus intereses electorales. En este caso, parece que quiere abrazarse a los electores que le cuestionan y que quieren una América grande de nuevo. A ver si así se hace perdonar. En todo caso, se trata de un abrazo de oso. Un cordial saludo de Pizarro. Y ahora sí que sí, nos vamos, nos despedimos hasta mañana. Espero que os haya gustado este programa que hemos hecho hoy especial con Marc Garriga-Said. Ya os dije al principio, en el primer minuto, que era un fuera de serie y lo es sin duda. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de vosotros. Hasta mañana.